Bueno, no es así que se presenta. En realidad, Cristina Fernández de Kirchner siempre ha estado de derecho en todas las circunstancias que ha pasado, durante todas sus indagatorias y durante todas las cuestiones que ha tenido que afrontar en la justicia, a pesar de que muchos de los procesos son ilegales. Simplemente vine a decirles exactamente que Cristina Fernández de Kirchner va a estar a derecho conforme la resolución del Tribunal Oral Federal 2, firmada por el doctor Gorini, que es su presidente. ¿Usted pidió razones verdaderas oficiales? Perdón, ¿cómo? ¿El deseo de ella es escuchar toda la acusación? El deseo de ella es estar a derecho siempre que no tenga labor parlamentaria y siempre que se cumplan con las normativas del Tribunal Oral Federal 2, conforme la resolución que todos ustedes deben conocer. Así que es algo habitual en ella, no es nada que tenga que ver con circunstancias que sean diferentes a las por las que ha pasado. Usted se refería a un comunicado. ¿Cuál es el contenido de ese comunicado? El comunicado lo tengo escrito, pero no es necesario ya con la presencia de ella. El comunicado en sí lo que varía es simplemente para darles un poco más de información en referencia a la resolución del tribunal, cuáles son las motivaciones por las cuales Cristina Fernández de Kirchner siempre está derecho, pero no vale la pena, digamos, abundar en el tema, ya que va a estar, por supuesto, a derecho como está siempre. No como en otras circunstancias, pero me dejás terminar de hablar. No como en otras circunstancias, de onda te lo digo, no te lo digo mal. No como en otras circunstancias o en otros juzgados federales, por ejemplo el de Dolores, donde se encuentran personas rebeldes. Cristina, si no tenía algún tipo de circunstancia legislativa y no venía, hubiera quedado rebelde. Pero Cristina es una persona que no está rebelde, que está de derecho. ¿Leíste la información del Tribunal Oral Federal 2? Claro, sí, por trabajo estaba eximida. Digamos, no tiene ninguna actividad que le exima. Bueno, eso es lo... Exacto, muy bien. Eso es lo que dice el TOF 2. Dice que si tiene labor parlamentaria, debe justificarla y en ese caso está exenta de poder venir a la audiencia. Doctor, ¿ha tenido posibilidad de ver, se han difundido, una serie de escuchas sobre que antemano la denuncia que se tramita en Dolores ya tenía conocimiento cierto sector del kirchnerismo? No sé si la pudo ver y que, bueno, qué apreciación tiene. No sé dónde salió eso. Anoche en el programa de La Nata se difundieron unas escuchas entre Valdés y Barata, bueno, y algunos, donde se hacía daba a entender como que ya hubiera sido organizado todo esto. Bueno, no, la verdad que yo a La Nata no lo veo, no sé si hablaron de Geminiani, Mercedes Ninzi, ¿hablaron de Geminiani también? No, las escuchas no. Son escuchas telefónicas en donde aparecía Schiavi, bueno, Valdés, Barata, y que hablaban, anterior a la denuncia que se hizo en Dolores, que tenían conocimiento de lo que iban a pasar, justamente eso. ¿Eran legales las escuchas? Sí, sí, judicializadas en un expediente acá en Comodoro. ¿Sabes en cuál? Bonadío, el que lleva adelante la causa. Bueno, creo que la respuesta la diste vos. ¿Alguna otra pregunta? No, le preguntaba yo qué es lo que cambió, porque digo, fue el propio abogado de la presidenta la que pidió el viernes que ella, a ver si se podía justificar la no presencia en el día de hoy. Es perfecto lo que hizo Alberto Veraldi, porque estamos ante una senadora de la Nación que puede llegar a ser interrumpida en su función parlamentaria, cuando en realidad ustedes son periodistas que están especializados en judiciales, casi todos, veo cara conocidas, y definitivamente ustedes saben que en general se lee en un día. Se empieza temprano, se termina tarde, pero se lee en un día. Pero son 500 páginas. 600 páginas son muchas otras juicios fueron más páginas y se terminaron leyendo en un día. Pero más allá de eso, va a estar siempre que la justicia determine que tiene que estar, porque Cristina Fernández de Kirchner no es una persona que haya faltado nunca jamás a una cita con la justicia. Además, sin perjuicio de que este proceso es ilegal, pseudo legal, que quiero que les quede claro a todos, no estamos hablando de una cuestión que sea arbitraria, es un proceso ilegal. Ha sido ilegal, bueno, muchas gracias por la pregunta. Considero que es ilegal porque, primero y principal, la instrucción ha sido armada por la AFI y por algunos personajes, por ejemplo, como Farinia, que ha sido coacheado y que ha tenido también las mismas cantidades de párrafos que la AFI le ha dado para que él manifieste en este juicio circunstancias que tienen que ver con imputar a la senadora Cristina.